Y así un poquito con la música y los acordes de Alejandro Fatur, que vamos a presentar en Sociedad en los próximos días también, el nuevo trabajo, el nuevo material que nos ha enviado. Muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos algo muy lindo para dedicarle a todas las enfermeras en su día. Hoy es el Día de la Enfermera y hemos elegido un poema realmente estupendo para compartirlo con todas ellas. Así que, si vos sos enfermera, si hay alguna enfermera en tu familia, lo que sí te pido es que sintonices la radio, que levantes un poquito más el volumen y lo compartimos. Precisamente, te cuento cómo se llama. Para una humilde enfermera. Entró a trabajar un día. A poco de recibirse, la vieron como dudando entre quedarse o irse. Aprendió con rapidez y se afianzó en su sector. Al día más apagado, ella le daba color. Compañera, respetuosa, de principios y aplicada. Le gustaba darlo todo, ella nunca se cansaba. Puntillosa como pocas, de palabras acertadas, y cuando tenía franco sus pacientes la extrañaban. Si un familiar le decía, doctora, ¿esto cómo era? Ella apurada aclaraba, yo solo soy la enfermera. Esa frase se escuchaba de sus labios con frecuencia. No permitía las dudas, aclaraba con vehemencia. Atendía presurosa el sector que le asignaran. El sexo, la edad o clase no importaban para nada. Todos eran sus pacientes. Apenas los conocía, aunque fueran demandantes, a todos los consentía. Un día entró una paciente que no tenía familia. Con el tiempo pasó a ser la querida abuela Emilia. La atendía asegurándose de que nada le faltara. La paciente agradecida se notaba en su mirada. Hasta que llegó la hora, Emilia desmejoraba. Era un paso natural, ella misma lo esperaba. Y cuando Dios, el Eterno, de llevarla tuvo antojo, ella, la simple enfermera, fue quien le cerró los ojos. El tiempo tan inflexible, su paso volvió cansino, pero no se daba cuenta, no apuraba su destino. Por las manos temblorosas y el cabello encanecido, era fácil descifrar el camino recorrido. Un día anunció con pena que pronto se jubilaba, se notaba su amargura, su carita consternada. Le dijimos que era bueno, que ella se lo merecía, que ese descanso era el premio por honrar tanto la vida. Un día entró de paciente, envejecida, cansada, de buen humor como siempre y con su límpida mirada. Y cuando Dios, el Eterno, quiso llevarla a su antojo, fue otra simple enfermera la que le cerró los ojos. Thank you. Bueno, un lujo que nos dimos, ¿no? De dedicarle precisamente este lindo poema que se llama Una simple enfermera a todas ellas, a todas las enfermeras que en algún momento de nuestras vidas quizá hayan pasado para atendernos o que seguramente pasarán. A todas ellas un beso enorme, le dedicábamos ese lindo poema y además el placer de escuchar a Alejandro Fatur de su último trabajo, Un sueño encendido.